el Estado Nacional y de Grupo Clarín en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un tema que hemos tratado durante mucho tiempo, antes de la ley, durante la sanción y a posteriori, por supuesto, y estamos en contacto con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Eduardo, buen día, ¿cómo está? Día, ¿cómo están? Bien. Estuvo siguiendo las actividades del día de ayer, me imagino. Las dos audiencias, por supuesto, y todo el trabajo previo para las audiencias. En primer lugar, le tengo que preguntar, ¿es constitucional la ley de medios? Por supuesto, 100%, y tiene su soporte constitucional específicamente en el artículo 42 de la Constitución, incorporado en el año 94, nuevos derechos, los derechos de usuarios y consumidores, donde hay tres definiciones muy importantes. Primera, la de brindar en todo servicio información adecuada y veraz, y cuanto más en esto de la información pública. Segundo requisito, dar una multiplicidad para la libertad de elección, que el usuario pueda tener diversas fuentes, en este caso informativa, para nutrir su derecho a la información pública veraz y adecuada. Y tercero, ya una manda constitucional concreta, específica, que dice que el Estado, las autoridades, deben prevenir la formación de monopolios naturales o legales. Lo curioso, lo paradojal de todo este caso es que el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal, que es el que ahora está en crisis y en revisión ante la Corte Suprema, en ninguno de los tres votos de los camaristas invoca, aplica el artículo 42 de la Constitución Nacional. Se habrán olvidado. Bueno, esto es realmente de un tremendismo jurídico, parecería casi hasta un episodio para el Guinness hacer esta acotación, pero cuando ayer la Corte comienza y preguntando al Grupo Clarín por el artículo 42 de la Constitución, yo dije para mis amigos ahí circunstantes, se rompió el hechizo. Acaban de invocar el artículo 42 de la Constitución. Bueno, esa es la materia propia del objeto propio de la audiencia y del caso. Es una acción declarativa de inconstitucionalidad. No es una acción de pataleo por pesos, por una compensación o indemnización. Y por lo tanto hay que buscar cuál es el prisma constitucional que regula esto, y el prisma constitucional es obviamente la norma de derechos de usuarios y consumidores. Y por lo tanto, sobre la base de esa norma tiene que interpretarse el conjunto del texto de la Constitución y de las convenciones internacionales incorporadas. Bueno, el resultado fue el desconcierto ya desde la primera pregunta del Grupo Clarín, quien revea la emisión televisiva de esto, va a encontrar la cara de disgusto y sorpresa del director de orquesta y de la respuesta del Grupo Clarín, y que no fue salvado ni ayudado mucho por otras intervenciones de los que acompañaron la exposición del Grupo Clarín. En cambio, el Estado, a través fundamentalmente de la doctora Peñafort, coautora del proyecto de ley, y del doctor Larroche, que es quien es la autoridad federal, se encarga de todos estos temas de las licencias, el número, la cantidad, la cuantía, los espacios que ocupan, por qué debe distribuirse, cómo debe distribuirse, fueron documentados y de una contundencia y solidez que creo que le dio no solamente a la Corte, sino a la opinión pública, que es lo que más nos interesa, al pueblo de la nación, la convicción de que se está frente a una ley que cumple un mandato constitucional y no que persiga a nadie, ¿no? Es una ley que, como pocas, ha recorrido los distintos foros posibles antes de ser sancionada, inclusive después, llegando a la Corte Suprema, algo que parece hasta increíble. Como decía usted, que la Corte llame a las partes y las haga en audiencia pública, también como que permite que la opinión pública entienda de qué se está discutiendo cuando se habla de libertad de expresión y de libertad de mercado. Exactamente, y ya la Corte dejó dicho en un pronunciamiento del año 2012 que acá no está en juego ni afectada la libertad de expresión. Se trata de posibles intereses patrimoniales, digo posibles porque no digo que son legítimos, pero posibles intereses patrimoniales y una ley que cumple con un mandato de la Constitución. Bueno, en este esquema, que es el que efectivamente debe regir el pronunciamiento de la Corte, entiendo que no hay lugar sino para la declaración de constitucionalidad plena de la ley, su aplicación inmediata, y esta bravata de decir vamos a ir a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana es no más que eso, porque los reclamos puntuales, es decir, por violaciones de derechos humanos, solamente pueden ser introducidos por personas físicas, no por empresas o personas jurídicas. Y esta es una doctrina, se comparte o no, es una doctrina uniforme de la Comisión y de la Corte Interamericana, y está en su reglamento, de modo que no pueden desconocer que lo que han hecho es una especie, que han propalado hoy, de bravuconada, una más del Grupo Clarín, ¿no? En el caso que se la sancione como constitucional, el Grupo Clarín, por más que vaya a buscar lugares fuera de la Argentina para demandar al Estado, para tratar de que no se cumple, de que no se lleve adelante la desinversión, lo tiene que cumplir porque es una ley argentina, en primer lugar. Nada de eso es viable, y además ningún eventual hipotético, porque uno puede ir y presentar una denuncia, claro, la van a recibir, y tardará un día o 10 años, pero se la van a rechazar por inadmisible, pero esa interposición de la denuncia no suspende la ejecutoria del fallo de la Corte Suprema. Ya reiteradamente también la Comisión y la Corte Interamericana han dicho, no somos tribunal de cuarta instancia, es decir, no revisamos fallos. Lo que hacemos es ver si alguna conducta de una autoridad de gobierno lesiona los derechos de la Convención, pero no somos una cuarta instancia. Anteayer recibieron a los amicus curiae. Ayer a las partes, ¿cuáles son los pasos que siguen en este proceso para la Corte Suprema? Para despedirse. Solamente que la Corte falle. ¿Y hay algún tiempo estipulado para eso? Esto es lo que me preguntan todos los periodistas. La Corte... Y bueno, no es porque usted es constitucionalista y nosotros periodistas. La Corte tiene establecido que no está sujeto su accionar a plazos procesales alguno. Pero, por doctrina del acto propio, si al juez de primera instancia le impuso urgencia, si a la Cámara Civil y Comercial Federal le impuso urgencia, es lógico que también se imponga a sí mismo urgencia, ¿no? Eduardo, le agradecemos su tiempo y que nos responda la misma pregunta a todos los periodistas. Chao, hasta luego. Hasta luego. Eduardo Garcesat, abogado constitucionalista, hablábamos acerca de la audiencia pública que se celebró ayer en la Corte Suprema de Justicia, cuando recibieron al Estado Nacional y al Grupo Clarín por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, allí la opinión de un constitucionalista. 10:45.